mucha alegría nuestra columnista y amiga Gabriela Taborda Varela, que está con nosotros en esta mañana de martes otra vez. Estimada Gaby, buenos días, bienvenida. Hola Juan, buenos días ahí a los oyentes de Radio Panamericana, del programa Panorama. Bueno, sí, acá estamos y antes que nada decirte gracias. Bueno, vos sabes por qué, te digo gracias. Antes de salir tuve una situación emocional y bueno, me sentí como en una contradicción si tenía que salir o no en la columna hoy. Ya voy a explicar para que se pueda entender, porque digamos que todo tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Soy humana y como humana, como persona que me circula la sangre, bueno, hay cosas que nos llega y nos afecta un poquito. Y bueno, no soy analista política, realmente de a poco voy como metiéndome un poco más en lo que es el análisis de la política como comunicadora social, como profesional. Siempre mi perfil fue más ambiental, pero también desde que estoy dentro de lo que es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, eso también te hace estar presente en otras instancias de lo que es la vida en sí y bueno, y también entender que la política es cada paso que damos en cada momento y en cada decisión. Hoy mi columna venía con una energía positiva, ¿sí? Ayer es como que también me levanté con otra energía, de sentir que el pueblo se expresó y dijo a través del voto: los derechos humanos no son un privilegio, los derechos humanos son inherentes al humano desde el momento que nacemos. Bueno, como sabemos, este 22 de octubre se celebraron nuevas elecciones y fue el Día Nacional de la Identidad. Y estamos caminando a celebrar los 40 años de democracia en Argentina. Durante estas elecciones presidenciales hubo 5 candidatos que se presentaron ante la ciudadanía. Sin embargo, a mí, como muchos de los que participamos en organismos de derechos humanos, preocupa que 3 de ellos, de estos que se presentaron, representen a la ultraderecha y utilizan el discurso del odio como estrategia política y de campaña. Bueno, entonces acá es donde de alguna forma me freno. Sí, porque como Juan me dijo hace un rato, y estoy hablando de vos, compañero, me dijiste hace un rato mientras hablábamos, sos una profesional y hay que comunicar. Entonces, cuando hablamos del discurso de odio, es poder ver cómo se instalan miradas racistas, desplazantes e instigadoras a través de esos discursos. Entonces, ahí es donde creo que como profesionales de la comunicación tenemos que dar a conocer esta situación, porque uno entiende el enojo del pueblo, el cansancio, el hartazgo, pero también hay que hacer una lectura de que podemos estar cansados de muchas situaciones y nos podemos quejar de esas situaciones, pero si elegimos la motosierra, por ejemplo, lo único que vamos a lograr es que nos desmonten el cerebro. Entonces hoy me sentía bien, como dije al principio, pero en un momento de lectura que hago todas las mañanas, me encuentro con lo que sucede con los defensores ambientales en Chubut. Y tengo que ser sincera, por una cuestión de salud mental, no estaba siguiendo los casos, pero hubo una señal y solo algunos podremos entender de esas señales. Me identifiqué con un compañero por su peinado con rastas. Los que me conocen saben que tengo rastas. Me identifiqué con la postura corporal de una compañera mientras ella hablaba frente a sus torturadores. Sí, torturadores. En Chubut, a los defensores ambientales por luchar por el agua, los torturaron. Entonces, todas esas imágenes se apropiaron de mí. El momento de temor en el monte, mientras la infantería nos rodeaba, y se nos tiraban encima con sus armas y escudos. Se vinieron a mí en un ratito. A mi compañero lo llegaron a violentar tanto que le dejaron un hombro, un brazo y una mano en mal estado. La violencia psicológica de que si no nos callamos nos desaparecen es una pesadilla recurrente en mis sueños. Esto tal vez no lo dije nunca, porque justamente uno empieza a ser como un mecanismo de defensa frente a momentos tan, tan drásticos, momentos en que uno se empieza a acostumbrar tanto a la violencia de Estado, a la violencia institucional, a la violencia policial, que por ahí no te das cuenta que te torturaron, que durante más de 10 horas te torturaron. Porque eso es lo que nos pasó. Bueno, Juan, creo que vos lo tenés claro también. Entonces vuelvo a lo que es esto, el discurso de odio. Vuelvo a las elecciones. Y en Córdoba. En Córdoba votaron y eligieron. Eligieron al violento y misógino. Y también eligieron al torturador, al que hoy nos tiene sin agua y con un ambiente totalmente enfermo. Y cuando hablo de ambiente, no solamente, como dicen algunos, vos hippie que hablas de los arbolitos, no solamente hablo del arbolito. El ambiente somos todos y todas, nuestros hijos y nuestras hijas, las mujeres y los hombres somos ambientes, y cada día nos enferman más a través de la contaminación. Siguiendo con el tema de las elecciones, Massa a mí no me representa, pero como un compañero me dijo, solo lo voto a Massa frente a una grave situación en el país. Y es muy grave que una persona que te muestra una motosierra nos quiera gobernar. La motosierra es el símbolo del desmonte. Y no solo hablo de los árboles, como dije anteriormente. Ahora hablo de los derechos y la democracia. Desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental destacar la importancia de que el 19 de noviembre, en la segunda vuelta, gane quien dije no me representa, pero bueno, el señor Massa es el candidato que nos da la posibilidad de seguir defendiendo la democracia y los derechos humanos, entendiendo que privilegios solo lo tienen algunos y derechos humanos los tenemos todos desde que nacemos, y no me voy a cansar de decirlo. Si te quieren gobernar con una motosierra es porque te quieren cortar a pedacitos cada uno de los derechos adquiridos. Como comunicadora y militante, la calle es nuestro escritorio. Es donde todo se conversa y decide. Y este joven, Marra, fue claro. Saldremos a cazar y meter preso a los piqueteros. Nos están diciendo que no te quejes cuando algo no te guste. ¿Eso querés? ¿Eso querés? ¿Terminar preso cuando decís que porque tenés una hija o un hijo con discapacidad y los beneficios de la obra social ya no te los cubre? Te van a meter preso. Escucharemos ahora a una compañera de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, María Luque, profesora de Historia y es parte de la Comisión de Violencia Institucional. Si tienen el audio, la escuchamos. Resultados de la elección nacional de este domingo traen alivio a quienes participamos en organizaciones de derechos humanos. Ante los discursos de violencia y negacionismo, se evidenció que la sociedad argentina tiene memoria. Muchos temas abordados por dos de los candidatos, sin recordar lo que nos ocurrió en un pasado reciente, no tuvieron el respaldo en votos. Que haya habido esa respuesta de parte de quienes tenemos participación en distintos partidos políticos, habla de que los derechos humanos son intocables de esta sociedad. Los votos obtenidos por esos dos candidatos violentos y negacionistas nos representa también un gran desafío que habrá que dar: contarle a nuestros jóvenes cuántas vidas y violencias pasamos para tener lo que hoy gozamos. La democracia, el respeto entre nosotros, la memoria, los derechos alcanzados, los cuidados desde el Estado no deben ser pisoteados. Ayer volvimos a tener una certeza similar a cuando salimos a las calles por el 2x1. Habla de una sociedad argentina que entendió aquella frase de ni un paso atrás, y también de que nos hemos apropiado buenamente del nunca más. Bueno, ahí escuchábamos a María, una gran compañera, y eso, nos hemos apropiado del nunca más y no existe en la teoría de los dos demonios, ¿sí? El presidente electo debe garantizar el buen vivir, como lo establece la Constitución Nacional. Esto implica un compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos y la promoción de un país donde los derechos y la justicia social sean pilares fundamentales. En estas próximas elecciones, nuestro voto tiene el poder de preservar la democracia y defender los derechos humanos. Elegir un candidato comprometido con estos valores es esencial para construir un futuro educativo para todos los argentinos y argentinas. Y aquí, por las compañeras y compañeros ambientales de Chubut y por el pueblo que una vez más fue responsable con su voto, decimos y ya dijimos nunca más. Gracias, Juan, y gracias por haberme sostenido en el momento en que me sentí vulnerable. Y entonces, gracias a eso, y también tengo que decirle gracias a Belén, porque también ella, pasando una situación personal, también me sostuvo. Muchas gracias, compañeros. Gracias a vos, Gaby, por mantenerte siempre con esa fortaleza, con esa entereza, y que siempre que la comunicación no se pierda, que a pesar de las dificultades, el mensaje llegue. Gracias y te mandamos un gran abrazo. Gracias. Un gran abrazo. Escuchamos a nuestra amiga Gabriela Taborda Varela. Esto que suena es Almafuerte haciendo A Vos Amigo, y con esto nos despedimos. Será hasta mañana a las 8 de la mañana cuando vuelve Panorama. Gracias por acompañarnos de manera diaria. Nos vamos despidiendo a un grande como Ricardo Iorio. Nos vamos. Será hasta mañana. Chau. Esta vez me lo dedico a vos, hermano amigo, que desde ayer